Gracias a tu voto. Gracias a tu voto. Estos son los 5 más escuchados del Top Integración 2014 Ranking Anual. Puesto número 5. Sócrates Sanz, Misión y Visión. Misión y visión que pusiste en mi corazón. El sueño que quedó plasmado por vos. Puesto número 4. Alex Zurdo, El Pastor. Soy el pastor. Llévame de tu mano, no me sueltes, llévame. Puesto número 3. Músico, ¿De qué vale? ¿De qué vale quererte? ¿De qué vale llorarte? ¿De qué vale fingir que lo nuestro es de Dios? Puesto número 2. Ronnie, Amy junto a Alex Zurdo, Sin Límites. Sin límites, la tienes en el estrado de tus pies. Solicitado, pedido, apoyado y denominado como la canción del año. Lince el Fino, Yo soy un soldado. Yo soy un soldado de mi nación. Peleo junto a Cristo en mi corazón. Lucho cada día por un mundo mejor, donde mi espada es la palabra de Dios. Top Integración, la cima de los éxitos.